Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Ve a la casa de los que sufren. En cuanto salieron de la sinagoga, fue Jesús a la casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Le desapareció la fiebre y ella se puso a servirles. Al atardecer, cuando se había puesto el sol, comenzaron a llevarle a todos los enfermos y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpaba en la puerta. Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios, y no les permitía hablar porque sabían quién era. De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí hacía oración. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te buscan. Y les dijo: vámonos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y pasó por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ve a la casa de los que sufren. Jesús, saliendo de la sinagoga, fue a la casa de Pedro y curó a su suegra. Tú no tienes que vivir encerrado en el seminario, tienes que salir, como hizo Jesús, Dios, porque el sacerdote debe imitar en todo a Jesús, Dios. Y tú, para saber si podrás ser un buen sacerdote, ya en el seminario, sal y ve a la casa del necesitado. Ayuda a los que sufren, hombres, mujeres, niños, ancianos, y diles cuánto los ama Jesús. Diles que tú has decidido entregarle toda tu vida y que necesitas de sus oraciones, y a cambio les darás las tuyas. Y lleva un registro de almas por las que vas a rezar en particular. Pon su nombre y lo que te pidan o lo que necesiten, y reza por ellos. Y el día que estés abatido, que tendrás estos días, como todos, entonces repasa con más detenimiento tu registro de almas, y verás cuántos te necesitan, y verás cuántos sufren, y sabrás que el sufrimiento no está solo en los seminaristas, en los sacerdotes, sino en todos, en todas las personas, porque todas sufren, y tú puedes aliviarlas con tu oración, con tus santas palabras y consejos. Y cuando seas sacerdote, ayudarás con los sacramentos. Él no va más, porque no hay nada más poderoso para aliviar a las almas que los sacramentos. Por eso son tan necesarios los sacerdotes, porque el mundo gime de dolor. Mira a tu alrededor. Un buen seminarista consuela, se hace pequeño, es humilde y consuela al que sufre, al que no sabe nada de Dios, al que odia a Dios, al que no tiene dinero, al que le falta fe. Por eso, hijo mío, estudia mucho, aprende mucho sobre Dios y ve a la casa de los que sufren con tu alegría, la del saber, porque sabiendo que el dolor y la muerte, todo eso pasará, y que hay una resurrección y una unión con Dios que está en la otra vida, enseñarás a vivir con alegría las cruces de esta vida de aquí para hacer méritos, que unidos a los méritos de Cristo, de la Virgen María, de la Iglesia Santa, te hacen ser dichoso de tener esta fe que compartes, que propagas, que vives y enseñas a vivir. Hijo, ve practicando la caridad, dando esperanza de tu fe a los que sufren. Hazlo y vivirás maravillas. El seminario es un buen lugar de aprendizaje. Prepárate bien, hijo, porque muchos van a necesitar de ti. Todos. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.